Don Billy Bill resulta ser un hombre poderoso. Don Billy Bill ha llegado a ser muy rico y muy famoso. Viene esperándole en el mar una importante flota y 6 castillos que habitar para poder variar. ¡Vaya qué suerte, Don Billy Bill! Quien consiguiera ser parecido a ti, con sus tesoros. Don Billy Bill, Don Billy Bill tiene un querer que nunca se termina. Don Billy Bill tiene un querer para cada mujer. Él es un gran conquistador, no hay quien se le resista. Con su encanto turbador, todas le dan amor. ¡Vaya qué suerte, Don Billy Bill! Quien consiguiera ser parecido a ti, con sus tesoros, él es feliz, él es dichoso, viva Don Billy Bill. Que es tan formal, solo tiene un defecto. Don Billy Bill, que es tan formal, tiene un pequeño mal. Él es muy rico y bonacho, dulce, gentil y amable. Él es muy rico y bonacho, pero muy fanfarrón. Pues de lo dicho, nada es verdad, solo son cosas que suelo imaginar. Qué buena estrella vela por ti, qué buena estrella, viva Don Billy Bill, viva Don Billy Bill.